El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el Palacio del Sol Kumsusan con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del gran líder presidente Kim Il-sung. Le acompañaron vicepresidentes del Comité Central del Partido. El estimado mariscal entró junto con sus acompañantes en el vestíbulo, donde están colocadas las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en posición de pie. A ambos lados de las estatuas estaban colocados los estandartes del Partido y la República, y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina. Hacia las estatuas de los grandes líderes, el jefe de la Guardia de Honor hizo el parte de saludo. Ante las estatuas se depositó el cesto de flores en nombre del estimado mariscal Kim Jong-un. El estimado mariscal, junto con los participantes, expresó la sublime consideración hacia las estatuas de los grandes líderes. Luego, entró en el vestíbulo de eternidad donde está conservado el cuerpo del gran líder presidente Kim Il-sung con la imagen de cuando vivía. Y junto con los acompañantes le hizo una profunda reverencia con el más sublime respeto.